puntos cardinales. AM 1470. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Muy buenas noches desde la ciudad de Lanús. Luis Querejeta les da la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista por cadena AM 1470, con Johnny en una operación técnica que nos va a poner los cuac en cualquier momento. Nos pone la música. Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los racinguistas. Bueno, te digo, hemos tenido semanas muy buenas durante el transcurso del año pasado y de este, pero el tema fútbol esta semana está picante. Por eso vamos a desandar esta noche con algunas caras largas, como la del señor Sergio Gustavo Junior. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Mal. Mal por lo de Racing, mal por lo del dentista. ¿Por qué? Por todo. Encima el dentista me agarró esta semana. Mirá, con el humor que tengo. Digamos que es un combo peligroso el de Junior. Claro, explota en cualquier momento. Hincha de Racing y con temas odontológicos, pero claro, bueno, yo no, qué sé. Pero me está matando. Escúchame. Sí, Racing o el dentista. Las dos cosas. Ah, bueno. Quedó claro. Viéndolo, ya el viernes empezó mi calvario, porque parecía el Via Crucis el viernes. También. Pero bueno, después lo vamos a ir hablando, porque yo voy a coincidir un poco con vos, Gustavo, por lo que hablábamos, pero yo creo que acá hay una sola razón de esto. ¿El inodoro dónde va? Bueno, lo que pasa que... En el baño. No lo podés poner en la cocina. Al único que le salía bien esos cambios era Mostaza Merlo. Lo dejo ahí. Al único le salía, porque descubrió a Campi. Le sacaba jugo a las piedras, bueno, Mostaza. Bueno, pero, ¿me entendés lo que te digo? Entonces, no, me parece que estamos tapando, últimamente estamos tapando agujeros. Es más complejo. Esa es la sensación que me da. Es más complejo. Yo creo que si algo demostró el técnico de Racing es que si tiene que hacer cambios los hace, sea quien sea. Parecería que, bueno, él los ve en el entrenamiento. Sí, pero también le costó. Ahora, ¿se ve o no lo sacó de entrada? No, por supuesto. Tiene sus debilidades, como tiene también a los discriminados. Me estoy haciendo hincha de Aldo Civi, no por Pepe San, que ya no se puede mover, pero estoy viendo a Roger Martínez todos los partidos y cada vez juega mejor. Y te diría que es la figura de Aldo Civi, ya hizo 4 goles. Pero más allá de eso, centrándonos en Racing, yo creo que lo de Estudiantes, si bien es más lejano y le damos menos valor porque todos teníamos la ilusión de clasificarnos ayer por la Copa, obvio. Lo de Estudiantes fue lamentable. Realmente creo que Racing pateó el arco 2 o 3 veces en todo el partido. En el primer tiempo llegó con una jugada de pelota parada, un cabezazo bombeado y nada más. Y creo que tuvimos la suerte de que Brian Fernández haya hecho una de las mejores jugadas de que está en Racing y que el rebote, porque una vez más no pudo hacer el gol, le haya caído a Bou, que le pegó como venía y la clavó arriba, cuando a veces se pierde goles a 3 metros del arco. Zafamos un punto. Yo creo que el otro día Racing en La Plata estaba para perder. Sí. Bueno, pero digamos, ayer también. Ayer vos me decís, ni siquiera en el primer tiempo, pero yo lo vi así, Racing no jugó bien en el primer tiempo. Ayer salió a empatar Racing. Salió a empatar, a ganar. Yo creo que salió a esperar que ellos se desesperasen, a ver si metía algún contragolpe. Sí, te cagaron, no se desesperaron nunca. Lo que es, digamos, ya indiscutible es que hay una posición que Racing no logra reforzar. Más allá que creo que está sintiendo el equipo en el funcionamiento, en el juego, siente la ausencia de Lolo y de Agüed. Y no solo por la defensa Lolo, sino porque Lolo pasa bien la pelota y es algo que ni Cabral ni Sánchez hacen. Racing hoy está tratando de bajar los pelotazos que tiran Sánchez y Cabral a cualquier lado. Cuando juega Lolo, la pelota sale jugada. Agüed, si bien no me parece un maravilloso jugador, Racing no lo puede reemplazar. Si yo fuese Pancho Cerro, estaría buscando club. Sí. Porque con Acevedo fuera de los concentrados, si me ponen Alvarado de doble 5 cuando está lastimado a Wett, yo creo que es como decir, Cerro no tiene lugar. No tiene lugar, pero ¿por qué? Ahora, ¿cómo va a jugar ese? Ponele que lo ponga Cerro mañana. ¿Cómo va a entrar Cerro a la cancha? No, seguramente sí, hoy por hoy. No le importa nada, no está con el compromiso. No, bueno, okay. Confiemos en que quiera recuperar un lugar o un crédito del técnico, pero indudablemente hoy pero por hoy. Pero cuando haga el mejor partido de su vida, no lo va a poner nunca. No, sí, hoy por hoy Cerro es el tercero o el cuarto en esa posición. O el quinto, pero yo digo, poné un. Como yo digo, si se lastima Grimi, tampoco tenés variante ahí. Sí, va a jugar Bogoril. Sí, bueno, pero no es lo mismo, ojo. No, bueno, pero son posiciones que por ahí no son tan determinantes. Obvio, el medio campo sí. El doble 5, pero Racing es fundamental, ¿sabes por qué? Además, porque no le están funcionando los jugadores de los costados. Pero ahora yo Camacho está intermitente. Ayer inventamos a Castillón de volante como por eso, jugó. Y sacaste a Acuña. Bueno, por más que Castillón jugó contra Colón más o menos, digamos, aceptable y hizo el gol que suele hacer por campeonato. Hace 1 o 2 goles por campeonato. Es un jugador que más goles no va a hacer. Pero Racing está quedando sin variantes. Me hacía recordar Castillón a Auche. No, pero yo creo que entró a hacer otra cosa. Pero por eso. ¿Te acordás, Auche, cuando volanteaba? Bueno, sí, algunos decían que arruinaron un delantero inventando lo de volante. Porque Castillón lo tenés que usar de mitad de la cancha para adelante, que te mata. Porque es rápido. Es rápido. Entonces vos le hacías hacer un recorrido de 50 metros, 60 metros. ¿Entendés? Ir y volver. Lo fundí. No sé cómo estaba a poner el clima, pero el clima estaba bueno, ponerle humedad. En Paraguay dicen que hay mucha humedad. Sí, mirá, además sé que la pelota no dobla también. No, y no dobló, mirá. Le pegó de puntinazo y la clavó en un ángulo. Igual tenemos, en el medio, pero la clavó en un ángulo. Tenemos que convenir. Y el segundo gol me hizo acordar del Chango Carlos. No, por eso. El segundo gol estoy hablando. Ayer los... Uno trata de explicar, de encontrar razones. También convengamos en que ayer era como que no era el día de Racing. No, lo sobró mucho. Porque el día que Santander te haga un gol así como el que hizo, indudablemente no es un día como todos. Pero yo voy al hecho también. Vos lo viste jugar a este equipo un verano que vino a jugar a Racing, ¿no? Un partido amistoso. No, Táchira, el que vino Guarani, a jugar a la mitad. ¿Y Guarani no jugó? No, nosotros con no. ¿Con Guarani? Pero no, te digo, es vos como técnico. ¿Eh? Lo ves jugar en Racing que te complicó la vida porque te pones, ganaste 4-1 ese partido. Sí, se puso 2-1 en un momento. Se puso 2-1 y le pedíamos la hora. Porque nos complicaron de la misma manera que te complicaron ayer, porque llegaron una vez sola. Aunque Racing llegó, yo digo esto, vos tuviste la pelota en el primer tiempo, están hablando que en el primer tiempo fue maravilloso de Racing, vos en el segundo tiempo vos tuviste la pelota. Y ayer llegaste, Racing maravilloso no tuvo nada, porque inclusive se perdió 5 goles. Pero te digo, muchos, llegaste 5 veces. Clara, a lo que viene, después todo bochazo. A lo que viene haciendo últimamente, te digo, llegó bastante. Lo que pasa es que no supo convertir. Ahora, tenés el, no sé, es un equipo flojo. Te agarra, yo no digo, que si vos, la Libertadores es así, pero te agarra un equipo como el Corinthians y te ganó bien y te superó y dejaste todo, lo entiendo, pero ayer Racing no dejó todo en la cancha. La sensación es que entró muy cauteloso. Muy relajado. Que entró como diciendo 0-0 lo firmamos. El primer tiempo ayudó a eso, porque la verdad hacía rato que no veía un primer tiempo tan malo de los dos. Y Guarani no daba la sensación de que tenía que ganar porque si no se quedaba eliminado. La verdad que también lo respetaba Racing. Ahora Racing arrancó el segundo tiempo un poquito mejor, con la entrada de Brian Fernández. Brian Fernández se perdió el gol habitual, que se pierde todos los partidos. Desgraciadamente no logra enderezarse para el arco porque las situaciones las tiene. Y después esa jugada insólita de Santander que tuvo la gran colaboración de los dos centrales de Racing. Sí, Nicolás Sánchez no salió. A Cabral le sobra la pelota en el pique. Y Nicolás Sánchez queda atrás. Y Nicolás Sánchez que ve que viene un jugador como Santander. ¿Qué necesidad de anticipar a Santander? Esperalo, si no te puede gambetear de otra forma. Te gambeteó así porque saliste al bulto. Es la jugada del gol de Tigre, ¿te acordás? Que por quedó pagando tres veces, cuatro veces ese partido famoso. En la jugada del gol de... No me acordaba de ese partido, el día que le marcaste los jugadores. Sí, a los jugadores le marqué cuatro y no creo que se hicieron cuatro. En la jugada del gol de Estudiantes también falla Sánchez en el centro. La pelota pasó por arriba del pie, pero tenemos que reconocer que la cancha de La Plata está destruida. La pelota parece que tiene un conejo vivo adentro. Es una cancha para recitales, muy linda. No logran el campo de juego. YouTube no te va a gustar, a ellos les gusta ir ahí, pero fútbol no. La realidad es esa, pero lo de ayer de Racing me parece que se equivocó, que por ahí sobreestimó al rival, jugó con mucha cautela y cuando le hicieron el gol lo quiso remontar y no pudo. Y la verdad es que los goles de ayer de Guarani, uno insólito porque es un jugador que nunca en su carrera creo que hizo un gol así. Y el segundo, una pelota que se le va larga a un compañero, apareció un hombre guaraní, pateó de 25 metros y yo creo que Saja se enteró cuando casi le pega en la cabeza la pelota. Pero y Racing se murió ahí y después las 4 o 5 que tuvo la cerró. Pero está jugando como si fuese un equipo que tiene todo manejado. Y yo creo que lo que perdió el equipo es solidez. ¿A qué llamo solidez? A esos últimos 8 partidos del torneo pasado, en donde Racing hacía un gol y no le empataban. No. Hoy, generalmente le hacen un gol. Cuando se tira atrás para aguantar, hoy le hizo un gol Temperley, le hizo un gol Estudiante, le hizo un gol Defensa, sí, le hizo un gol Olimpo. Táchira. Indudablemente no ha perdido esa solidez y bueno. La estrategia de manejar la pelota sin Agüed y sin Lolo se ve seriamente comprometida. Yo inclusive tengo la sensación de que Milito no está totalmente recuperado y ayer lo tuvieron que poner 90 minutos. Uh-huh. Y estoy pensando más hacia adelante. Bueno, pero Milito no está recuperado, está bien, pero yo lo dejaría en la cancha. No, está bien. Te lleva una pero marca. Pero ¿sabes qué pasa? Lo de ayer. Puede jugar sin la pelota o como él quiera, pero te lleva una marca, te abre los espacios, ¿me entendés? Te ordena, lo putea, como lo puteó en un momento a Brian Fernández. Se notó que le dijo: Blanco, corre, recién entraste. Quería apuntar, sí, quería ir a otra cosa. Esto no solo a Racing no lo clasificó, yo creo que igual se va a clasificar, sino que le cambia absolutamente los planes. Claro. Porque creo que Racing ya está haciendo cuenta que si bien el torneo es largo y todas las excusas que escuchamos, hoy por hoy estamos a 7 puntos del puntero. Sí. Yo creo que Racing, si se clasificaba, ponía todos los titulares contra Huracán. Sí. En la búsqueda de recuperar terreno, porque estamos regalando muchos puntos. Viniendo para acá, arrancamos de otra forma el programa, pero se me había acostumbrado, se me había armado la idea de decir que soy Racing. Una frase vieja: aviva giles que después se te hace en contra. Todos los partidos que va ganando se lo terminan empatando, con Estudiantes rescata un punto, pero de a poquito se va alejando de la punta. Y hoy por hoy contra Huracán va a tener que volver a poner un mix de jugadores, porque tiene que asegurarse los 3 puntos con Táchira. Y los 3 puntos con Táchira, salvo que Táchira quede hoy eliminado y traiga a los suplentes, te los podés asegurar si pones el mejor equipo que puedas poner. Con lo cual creo que lo de ayer no solo fue malo en lo futbolístico y malo el resultado, sino que también complica el panorama de Racing en el campeonato. Y el drama está que vos... te llega a pasar esto, en la próxima, no hay tutilla. No, sí, en los cruces, mano a mano, local visitante, mano no a mano, tutilla. Dormirte así y venirte no dos goles abajo. No hay tutilla, ya te pasó 2 veces, Racing. Porque yo digo, ya te pasó 2 veces con la de ayer. ¿Vos decís por el partido con Cristal en Avellaneda? Claro, ahí tenías que haber sacado un punto. Lo perdiste. Bueno, yo creo que Racing cuando empató pensó que lo ganaba. Bueno, está bien, lo pensó que lo ganaba, pero Racing jugó mal ese partido. Jugó como jugó ayer o peor. Peor ayer fue. Pero digo, porque Racing con el Sporting más o menos llegó, bueno, tuvo un par más de situaciones, creo que el equipo jugó más o menos, tocó la pelota, esto y el otro. Pero lo de ayer me pareció... no sé, falta de ganas, sobrar el partido, fuimos a buscar un empate. Yo creo porque que si vos lo vas a buscar, creo yo, si vos lo vas a buscar con, no sé, con el Corinthians, con Boca, con Tigre, no sé, que son equipos que realmente están jugando, pero no podés ir a buscarlo con Guaraní. Yo creo que los jugadores a Guaraní, creo yo, no sé. No, yo creo que los jugadores se enamoraron de algo. Perdieron con Sporting Cristal y el discurso cuál era: no fuimos inteligentes, no supimos manejar el partido, no nos regalamos. Le juega Sporting Cristal en Perú de otra forma, sí, digamos, más esperándolo. Le sale la historieta del contragolpe, le gana y entonces dice: a Paraguay quiere hacer lo mismo que con Perú. Claro, pero este equipo no te salió. Pero Guaraní tampoco lo empujó como lo empujó Sporting Cristal. Pero anda a buscarlo vos. Y ahí no, lo que pasa no, es que no tenés herramienta. No pudo cambiar. No tenés herramienta porque yo te digo, vos desperdiciaste, un jugador. Porque vos ponémelo de entrada a Romero. No fue, pero es que no fue a ganarlo. Fue a ver qué pasaba. Por eso. Fue a ver qué pasaba. Pero digo... y cuando empezó a cambiar, yo le echo la culpa y yo tengo algo para decir. ¿No se le están quemando los papeles al técnico un poco? No, yo creo que le está sintiendo la falta de un plantel un poquito más completo en algunas posiciones. La realidad es que hoy Lolo tendría que haberse reforzado para una Copa Libertadores. No cosa sé si que es no una, ocurrió. Pero no podemos achacarle pero al técnico. ¿En qué vos la reforzás? Y no tiene un 5 suplente. Yo no soy el especialista en comprar jugadores. Claro, pero, digo, pero vos tenés un vicepresidente que vino a Racing para darle jerarquía a los jugadores de Racing. Y no trajo jugadores como se habían prometido. Ahora está hablando de Alessandro, el vicepresidente. Pero eso es para el próximo año, bueno, a fin de año. Está bien. O sea, no estamos en campaña. De Alessandro en algún momento va a venir, pero... no estemos en campaña. Bueno, que se apure, la campaña porque pasó. Ya tiene 34. Y bueno, bueno, si viene en las mismas condiciones que Milito, bienvenido sea. Según lo que me dicen, es ídolo allá en Brasil, así que... Sí, debe ganar una fortuna. Yo no me quiero enganchar con eso, quiero hablar del presente. La realidad es que se ha vuelto a plantear la situación. Racing tiene un esquema de juego en donde no termina de solucionar el problema del mediocampo. Y creo que nadie iba a pensar por ahí, hace 5 o 6 meses atrás, que Agüed iba a ser tan determinante en esta situación. Pero indudablemente tiene hoy el problema de la zaga central, el problema de Agüed y un problema que no pudo solucionar desde que vino Coca. ¿Y qué es quien juega adelante de Pichot? Quieren ponerle el carrilero derecho, el volante por la derecha, uh-huh, el nombre que más le guste. Desde los primeros partidos de Villar hoy en Unión de Santa Fe, pasando por Díaz, pasando por las pruebas con Acuña que tiene la cancha dada vuelta, pasando por los intentos con Nahuel que no logra terminar de afirmarse, y la verdad que yo creo que cualquiera que con un poquito de oficio y siendo prolijo se gana ese puesto, porque no lo pueden resolver. El puesto de adelante del marcador lateral derecho no lo pueden resolver. Racing no encuentra el jugador para esa zona. E indudablemente tampoco lo tienen las inferiores. Así que... ¿O no lo quieren subir? No, bueno, yo no creo. Yo creo que además es como que se privilegia el ida y vuelta, que cubra la zona, que ayude en la marca... Y bueno, no termina de encontrarlo. El reemplazante de Centurión, en algunos momentos Camacho apunta. Sí, es un jugador... Ayer a Camacho no lo dejaban pasar la mitad de la cancha. No sé, es un jugador que de golpe en un arranque deja tres bien, y la termina digo, mal. Está bien, pero yo prefiero que pase la mitad de la cancha, que eluda tres, que la termine mal. Pero llegó hasta el Racing, lo sacó al equipo. Porque ayer Racing salía y ya estoy cansado, también la otra, estoy cansado, tú, pelotita para atrás. Hay que hacerla la pelotita para atrás. Lo que pasa es que... Pero no siempre, porque ya estás en la mitad de la cancha. Es que no tenía jugadores que hagan el pase entre líneas para adelante, por eso va para atrás. No va para atrás porque quiere, va para atrás porque no es Alvarado el que te puede dar un pase bueno. Bueno, porque no tiene el oficio de cinco. Y bueno, indudablemente le falta un jugador ahí. Para mí está desgraciadamente lastimado, pero el que tiene características técnicas como para hacer eso, si no está Agüed, en el plantel de Racing es Vareiro. Y hasta agosto, septiembre no va a jugar. Y otro que hubiese podido comprar, no lo compró. Como no compró un central con la categoría como para reemplazar a Lolo. Y yo te aseguro que si Lolo vuelve en condiciones, ese jueguito de hacer circular la pelota, vos vas a ver cuánto más rápido es con Lolo y cuánto más seguro. Porque Racing con Estudiantes, tanto Sánchez como Cabral, las tres o cuatro veces que quisieron hacer un pase vertical, se la dieron a los delanteros de Estudiantes. Que eso también es un peligro porque es un contragolpe con todo el equipo saliendo. Uh-huh. Así que realmente yo creo que tiene mucho trabajo Coca por delante y debe estar rogándole al doctor que le recupere a los jugadores lo más rápido posible. Ojalá que me tape la boca. Lo pusimos en pista Núñez era una buena opción, pero indudablemente es un jugador que por la forma de jugar que tiene, que choca, que va toda, tiende a lastimarse. Y bueno, hoy por hoy Racing no se puede dar el lujo de tener tres jugadores como Lolo, Núñez y Agüed sin poder entrar en esa rotación. Yo espero que alguno pueda debutar, reaparecer es la palabra, no debutar, que alguno pueda reaparecer por lo menos contra Táchira, porque si no, un partido el sábado a la noche y otro partido el martes a Racing se le va a complicar. el tema de poder armar equipos competitivos. Ojalá lo podamos resolver rápido. También Huracán está jugando hoy. Uh-huh. Voy a respirar en un momento, Luis, quédate sí. tranquilo. También Huracán. Tengo que mandar la pausa, tengo que mandar un saludito acá. También, no, con esto termino. También Huracán está jugando hoy por la Copa, con lo cual signifique que Huracán ponga algunos suplentes contra Racing. Pero la verdad que si Racing no le gana a Huracán, tengo la sensación que va a quedar muy lejos en el torneo. Yo no se está poniendo la música. Ayer fue el cumpleaños del depósito de cerveza de Javi Lepis. Así que le mandamos un abrazo grande al depósito de cerveza. Y un beso grande por los cumpleaños. No sé cuántos cumplió, pero bueno, feliz cumple, Javi. Pausa. Y Johnny, Desde Buenos Aires, transmite AM 1470. Tu radio. Radio Cadena. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunicate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. La defensa de Timerman insistió con el pedido de recusación al fiscal Moldes. La defensa del canciller Héctor Timerman insistió hoy con el pedido de apartamiento del fiscal general Germán Moldes de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA impulsada por Alberto Nisman contra él y la presidenta Cristina Kirchner. Demoraron a 5 personas por el crimen de Lola Chomnalés. Al menos 5 personas fueron demoradas en las últimas horas en la localidad uruguaya de Rivera por el crimen de la joven Lola Chomnalés, ocurrido en diciembre pasado en las playas del departamento de Rocha. Según informaron fuentes policiales, las 5 detenciones se llevaron a cabo a partir de una denuncia anónima de una persona que recibió un llamado en los últimos días, en el que supuestamente le dijeron quién era el responsable del homicidio de Lola. Internacionales, Estados Unidos despiden a policía blanco acusado de matar a un negro. El policía blanco arrestado e inculpado el martes por matar a un hombre negro en North Charleston, Carolina del Sur, fue despedido del cuerpo policial, anunció este miércoles el alcalde de esta ciudad en el sureste de Estados Unidos. Bachelet dice que no ha pensado en renunciar y sale a encarar crisis política. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó este miércoles que no piensa ni ha pensado en renunciar, haciendo frente a la crisis por el supuesto caso de corrupción que involucra a su hijo y que ha detenido el avance de sus reformas y tumbado su popularidad. Deportes. Racing, Coca, nos faltó atrevimiento y estar más convencidos para ganar el partido. El entrenador Diego Martín Coca se mostró hoy muy autocrítico al señalar que a Racing le faltó atrevimiento y además estar más convencido para poder derrotar a Guaraní en el partido en el cual el equipo de Avellaneda cayó por 2-0 por la penúltima fecha del grupo 8 de la Copa Libertadores. Barros Esqueloto, vamos a ir a ganar a la cancha de Banfield. El técnico Guillermo Barros Esqueloto aseguró este miércoles que el primer equipo de Lanús irá a ganar al estadio de Banfield en una nueva versión del Clásico del Sur que se jugará el próximo domingo y dijo que aguarda cambiar la racha ante el elenco de Matías Almeida. Hasta aquí el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Escúchanos en internet www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias. utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Que vamos a decir que ustedes se pusieron a hablar de fútbol, los dejé hablar, los dejé discutir y yo no presenté a la dama de la mesa, la productora. Muy buenas noches. Celeste, ¿cómo le va? ¿No fue usted a Paraguay? No, yo no fui a Paraguay y perdió Racing. Y se perdió Racing. Igual lo dejé hablar también, viste, porque tienen razón en algunas cosas. Yo estoy tan caliente como ellos, así que lo dejé hablar. Bueno, y nosotros... Te traje información. Vamos a pensar, a ver. Semana que viene, ¿qué iba a pasar y para cuándo se va a pasar? A ver, contame un poquito qué es lo que iba a pasar ahí en Puerto Madero. Gracias a la legislatura porteña y por iniciativa de Paso a Paso Racinguista... con fecha a confirmar, que se podría confirmar el jueves o el viernes de la semana que viene. No, va a ser el jueves o el viernes de la semana que viene, se confirma este viernes. Ahí está. Así que por ahí lo ponemos en el Twitter. Se instalará la placa en homenaje al centenario del Monte de Academia en la intersección de las calles Alicia Morena Moró de Justo eso y Avenida Rawson de Le Piane. Sí, Puerto que saben, sabe, eso les vamos a explicar a la gente dónde es. A la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, para Puerto Madero, es en ese lugar. O sea, donde está Madero Tango y donde está el edificio alto de una prepaga, que creo que es Galeno, no sé. Ahí está. ¿Le vas a facturar la publicidad? Sí, no, tendría que pagar publicidad al que está ahí a media cuadra, ahí, que es vicepresidente del club. Por donde el público de Racing asistente al encuentro disputado el 1 de agosto de 1915 corrió por primera vez por la academia, sin saber que forjaría uno de los principales símbolos de la verdad racinguista. De la verdad racinguista, de la sí, verdad sí. Racinguista. Decía otra palabra ahí, pero... No. De la verdad racinguista. La cambiamos, porque es verdad racinguista que, sí. que dice la academia, ¿no? Obviamente. Bueno, te cuento, mañana a las 8 de la noche, el amigo Carlos Graneri vuelve a iniciar, como todos los años, el segundo año de la Feria del Libro Racinguista en el Complejo Costas. Mañana va a estar con la presencia de Diego Capusotto a partir de las 20 horas en Boedo 49, en Almagro, a media cuadra de Rivadavia. Los que quieran ir... el bar es atendido por el gran Fabio Costas, así que vamos a estar ahí compartiendo algunos detalles de la carrera actoral de Capusotto. Y también aprovechamos para hablar de cultura, un oyente del diferido nuestro, José Pepe Colangelo, dicta el taller de piano en el tango desde Pacho hasta Piazzolla. Todos los viernes a las 15 horas en el Polo Bandoneón en Sáenz 1480 de Pompeya. Así que quienes quieran asistir pueden ir ahí a ese lugar que hizo la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Boxeo. ¿Te gusta? A mí me gusta. A mí no. ¿No te gusta el boxeo? ¿Te perdiste la pelea que hubo? Bueno. No, no. Como deporte, sí, pero para verlo, no. Ah, ¿a vos te gusta pelearte? No, no, no, no. Me interesa el deporte en sí porque, bueno, hace muchos ejercicios y te desarrolla mucho, ¿no? El mismo el equilibrio, la coordinación. Uh-huh. Tienes que tener mucha coordinación, mucho equilibrio y mucha fuerza. Uh-huh. Te desarrollas esas coordinaciones. Pero en lo que es verlo, no me llama la atención. Bueno, el ruso Giuliani, nuestro gran boxeador, se presenta el sábado en la velada de Pompeya del Club Franja de Oro, Amancio Alcorta 3960, a partir de las 18 horas. La entrada sale $50 y vos sabés que el sábado en boxeo de primera un representante de este club, del Franja de Oro, peleó como profesional a los 35 años, debutó como profesional a los 35 años. Entró al ring con un gorrito carmín, color carmín, o colorado, como lo quieran llamar, y antes de los 3 minutos quedó mirando en la lona. Será por lo del gorrito, ¿no? Y puede ser. Así que bueno, el ruso Giuliani va a tener mejor participación en ese club. Bueno, todos por Alejo. El domingo 26 de abril, un festival solidario en el Colegio Máximo de Balvin 3226, en la ex Mitre, en San Miguel, para ayudar a Alejo. $30 la entrada para atender los gastos de terapia por cuadriplegia espástica de este hincha de Racing. Villa del Parque tiene comedia musical, que por una iniciativa privada y externa, como siempre en Racing, se realiza en Villa del Parque con 6 horas semanales el curso de comedia musical para adolescentes y adultos. Cualquier momento van a decir que trajeron esto, ¿no? Que lo realiza Educultura y sale nada más ni nada menos que $500 mensuales. Así que informes y inscripciones, educulturasolidaria@hotmail.com. Mirá vos. Ahora, ¿eso qué lo organiza Racing? No, lo organiza un evento privado. Racing me habrá alquilado las instalaciones. Sí, no se sabe muy bien. No se sabe muy bien porque... Lo privatizó. Digamos, quién estaba antes y quién está ahora, asumió Norberto Perone, el jueves pasado como responsable de Villa del Parque. Él ya estuvo. Sí, pero no como responsable. Él sí, me parece que sí. Estuvo como responsable en la época de la LIN. Me parece que sí. Sí, porque él, bueno, él militaba en las huestes de la LIN en las últimas elecciones. Pero el que yo digo. El pelado. Fue el número uno como candidato representante a la Asamblea por la lista de Daniel Lalín. Bueno, ahora se va a hacer cargo, va a ocupar el cargo del cual fue muy bien ponderado por Rodolfo Molina, Gastón Cogorno. Es el mismo cargo de él y el mismo cargo que desempeñaba Rubén Alcides Guevara y que fue el que dijo y que aseguró ante los medios que había sido un accidente lo de Nicolás Pacheco, el asesinato de Nicolás Pacheco. Y bueno, y después de Guevara vino el multifunción de Racing, Roberto Torres. Ahora se hace cargo Norberto Perone. Le deseamos éxito desde acá y olvidamos los agravios que recibimos por parte de su menor hijo cuando publicábamos los resultados de la encuesta que hacíamos en las últimas elecciones. El domingo 16 horas en Bomberos de la Matanza, Camila Ancabús compite para clasificarse al campeonato nacional. Camila fue subcampeona en el campeonato nacional del año pasado. Y en mayo, en Neuquén, compiten otras tres chicas de Racing, Camila Trufner, Cindy Chere y Camila Flamini en patín artístico. ¿No había dicho patín? No, que estaba pendiente cuál era la disciplina. Los que ya la conocemos lo sabemos, pero para los oyentes que por ahí no están al tanto. Bueno, alguien que yo no soy usuario, que no lo tengo como proveedor, fue distinguido como por su aporte a la cultura de Avellaneda en el día de ayer. El amigo Daniel Bazán, el peluquero de Racing. Así que de acá le mandamos un saludo muy grande. Él canta. Claro. En y folclore, y lo hace muy bien. Sí, en la municipalidad de Avellaneda. Folclore es sureño, además. Así como Larralde, ¿no? No, sí, lo escuché, pero no sé bien el tema, pero bueno, sé que canta folclore, pero bueno, está en el Departamento de Cultura, creo, de la municipalidad, aparte de ser peluquero. Bueno, ¿qué más tenemos de Villa del Parque? Bueno, Villa del Parque, el hockey femenino ha dejado de existir. Oh, me sonó, qué mal que estuve de decir eso, ¿no? Me hizo acordar a la vieja chiflada. Sí. Villa del Parque. Hockey sobre patines femenino dejó de existir, lo han eliminado. Bueno, lo han eliminado. ¿Cuál es la causa? Creo que por mensaje privado de Twitter nos han mandado la deuda que tiene Racing con la federación. Un tema es la deuda con la federación y otro tema, según decían, que no juntaban las chicas, pero las chicas se han reclamado. Han reclamado que la han dejado de lado, que han llevado la actividad a Racing y la han dejado de lado. Porque, bueno, el lugar que utilizaban era muy requerido, sobre todo por futsal allá. Así que, bueno, las chicas ahora no representan más a Racing. Qué bien. Futsal acá en Avellaneda, futsal en... ¿Y por qué no hacen todo futsal? Y también futsal está vendiendo los espacios de publicidad allá en Villa del Parque. A diferencia de otras actividades que la línea es bajada desde comisión directiva y que tenés valores estipulados por marketing, futsal colocó en el lateral de frente a las tribunas, que es la publicidad que más se ve, $400 mensual el espacio publicitario. El detrás de los arcos, $350, y lo que está debajo de la tribuna, o sea que vos que la ves solamente cuando llegás a Villa del Parque, cuando entras a la tribuna, esa sale $300 mensuales. Quienes quisieran publicitar en ese espacio pueden mandar contactarse a la gente responsable del futsal al 11 40 27 74 82 y 11 44 47 80 25. Bueno, inferiores. Sí, Luisito, bien. Un momento brillante de las inferiores. Momento brillante de las inferiores, sí. Indudablemente, en esta zona así de clasificación que están jugando las inferiores, Racing ha podido capitalizar una gran cantidad de puntos contra los supuestamente dos rivales más débiles, que son San Martín de San Juan y Unión, y ha logrado una suma muy importante de puntos, con lo cual supongo que esto le va a permitir más adelante jugar la categoría de los mejores clubes. Este próximo fin de semana Racing lo tiene libre y el 18 de abril jugará frente a Chicago. La que también retomó la senda del triunfo fue la reserva, sí, que logró imponerse a Estudiantes 3-2. Han vuelto algunos jugadores que estaban entrenando con el plantel superior, como Castro, por ejemplo. Y quiero recalcar que en la goleada de 4-0 con San Martín de San Juan, se destacó Fernando Valenzuela. Hoy tuve la oportunidad de escuchar unas declaraciones de Humberto Grondona Hijo. Ah, sí, yo también las escuché. Lo está sacando por todos lados a ese tipo, ya me está cansando. Ayer, antes del partido nuestro, nos estuvo mufando la transmisión. Bueno, yo en este momento era donde quería hablar de las posibilidades que tienen algunos jugadores de inferiores de Racing de integrar los planteles seleccionados. Sí. Pero parece que Luis tiene algún rencor guardado y nosotros suspendemos la información. No, decilo, por favor. Bueno, por más favor, allá de eso... Decilo. Total, si nos escucha... Si nos escucha Humbertito, no, seguramente a vos te va a hacer caso. No, pero... ¡Ojalá Dios quiera! Fue notable porque cuando le hablaron de figuras, mencionó casualmente a dos jugadores de Racing como promesas para la próxima sub-20 y nombró a Valenzuela y a Mancilla, que Mancilla, la verdad, división donde lo ponen hace goles. Así que ojalá se pueda foguear y será, si Dios quiere, uno de los delanteros a mirar muy seriamente a partir del 2016. El resto de las divisiones más o menos está mejorando el promedio. Indudablemente la de mejor plantel es la quinta. Sí. Lo que ocurre es que también seguramente en cuanto seleccionen algunos jugadores de reserva le van a sacar. No nos olvidemos que esa división que viene bastante bien es la división en donde están Mancilla y Valenzuela, o deberían estar por edad. Sin embargo, ya casi no están jugando. Hoy me lo crucé a Nacho González. Está más flaco que cuando jugaba cuando estaba en el arco. No, siempre, se mantiene bien. Se mantiene. ¿Qué es la de la sexta? La sexta. Bueno. Eso jugaron el martes, ¿no? El jueves. Última fecha fue el jueves santo. Y ahora la próxima semana es libre, sí, quedan libres. Y después juega con Chicago el 18 de abril. Bueno, y el futsal. Hicieron dos amistosos, las chicas y los varones, el otro día que jugaron porque no hubo actividades en el SECLA. Los caballeros empataron 2-2 y las chicas ganaron 5-0. El básquet de Villa del Parque el martes 7, o sea ayer, perdió por 6 puntos frente a Nueva Chicago, los mayores de 35 años. No sé si habrá jugado Ramiro Gregorio, que seguramente habrá ido a Paraguay. No sabía si fue o no fue. El jugador de mayores de 35. El viernes Racing debuta el básquet de Avellaneda frente a Varela. Va de visitante en Varela por la Federación Metropolitana y el vóley femenino en Villa del Parque recibe a Penacho C. Está en la tercera división. Es la única información que la página del club tiene como agenda para este fin de semana. Y se olvidó que juegan las chicas de handball, van a jugar de local en el también. Polideportivo. El básquet, hay inferiores. Las inferiores de Villa del Parque juegan de visitante el sábado con La Salle. El handball femenino, las mayores juegan de visitante con Comunicaciones también. El básquet inferiores en Avellaneda reciben a Estudiantil Porteños el sábado. Mirá todas las actividades que hay. ¿El sábado o el domingo? El sábado, sábado 11. Ah, porque se hablaba de que por eso. El futsal el sábado de Villa del Parque recibe a Martín Fierro por la Liga Lefi. El handball femenino es el domingo. Juegan a partir de las 13 horas las cadetas, las juveniles, las junior y las mayores. Y cierran los caballeros de la cuarta división, que sería la primera. El básquet de veteranos vuelve a jugar el martes en Villa del Parque frente a Leandro N. Alem. Y les digo, va a haber dos clásicos en próximos días con los cosos de al lado, ¿eh? Sí. Sí, sí, okay. Sí. Por el prefederal van a jugar el 3 de mayo en el Botaro. ¿Qué a las 21 horas, el prefederal. Un torneo que se clasifican para el torneo federal. Claro, pero ¿qué? ¿De básquet? De básquet. Básquet de Avellaneda, sí. Primero habían, no tenemos que ir más adelante, ¿no? El domingo 19 debutan como visitante en el prefederal frente a Deportivo Morón. A las 21 horas son los dos partidos. Y después, por el torneo metropolitano, van a jugar el 29 de mayo de local frente a los cosos de al lado a las 21 horas. El viernes cae viernes. O sea, el prefederal juega los domingos y el metropolitano juega los viernes. Así que ya comienzan todas las actividades. Vamos a tener a la señora, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Tiene saludos por ahí? un saludo para Cecilia, que acá me está, estamos hablando. Cecilia era la que tenía que haber venido hoy al programa y no ha venido. Vino, porque sí, la mami está enfermucha. Así que esperemos que la próxima semana cumpla con el pedido de los del Tentropic. No, ¿cómo es que se dice? Cuando uno es muy nombrado en... Standing topic. De Twitter ahí. De Twitter ahí, que fue una muy nombrado. De Cecilia. ¿Era Ceci al bailando o Ceci a verdad racinguista? Las dos cosas. Así que no ha cumplido, lo ha pedido el público racinguista. Bueno, le pasaremos factura nuevamente. Bueno, ¿qué le dijo doña a Ceci? Nada, estábamos hablando. Ah, entonces me pone a charlar así ahí. Así que, sí, no, obvio. Nada nuevo. Bueno, sigo, yo tengo algún saludito más por acá que tenemos que darle. A, bueno, un beso muy grande a Antonella y a Mabel, que ayer, bueno, después de 15 años, están tristes porque se le ha ido la perra Yami, compañera de Antonella y de Mabel. Y bueno, Rosarito, que nos sigue por Twitter y que nos retuitea siempre todo. Bueno, ¿y ahora qué nos queda el viernes, el sábado? La esperanza de ganarle a Huracán y de ganarle a Táchira, y el próximo miércoles poder tener un discurso más optimista, esperar que la recuperación de los jugadores se vaya produciendo en lo físico, lograr armar un equipo más sólido que el actual. Porque uno, haciendo un poquito de memoria, charlábamos con Sergio antes de empezar el programa, que Racing tuvo sus momentos en que hacía un gol y un gol y ganaba. Uh-huh. Y hoy, por distintos motivos, de alguna manera siempre recibe algún gol. El mismo la defensa, ¿cuántos partidos tuvo? Aunque los números, uno dice los números, de uno critica, digamos... De acá se lo critica y también se lo apoya, porque la semana pasada, yo hace dos semanas atrás, dije de Coca hablé, pero yo creo que esta semana se equivocó. Sí, pero hoy... En mi forma de pensarlo, está bien. Hoy escuché... Así todo, Racing tiene unos números espectaculares con... No, seguro, lo que pasa es que uno se acostumbra mucho más fácil a lo bueno que a lo malo. Claro. Yo el otro día, mirá, dije... El otro día cuando vos no viniste, yo dije, ¿te acordás, Luis? Sí. Parece que no hablo. Hoy no sonó tanto el teléfono como el otro día. Se ve que no, las peleas siguieron no, allá. No, pero digo, dije, me está extrañando porque no siento Racing. Iba muy relajado no, a la cancha. Claro, relajado, todo. Ayer me hicieron por todo este partido que no estaba, que estaba relajado, me hicieron todo. ¿Me entendés lo que te...? Porque lo dije. ¿Será que fue Molina a Paraguay? Incapaz, qué sé yo. Puede ser. ¿Vos sabés que me contaron que el Viernes Santo lo dejaron comiendo solo a Molina en un restaurante en Palermo, creo que era? Estaba solo comiendo. Le falló el invitado. Me parece que, no, capaz no que Coborno no fue. Capaz que no invitó a nadie. Y bueno, y si tiene plata para pagarse el pasaje, que se lo pague. Basta que no salga de Racing, ahí sí me dolería. Porque ya salen bastantes pasajes de Racing, pero bueno. Algunos sí, otros no. Me han dicho que hay gente que se lo está pagando de su propio bolsillo. Está bien, me parece genial. Que la están dejando de lado. Bueno, pero me parece genial. Como que hay otros que van a todos lados. Bueno, casi tuvimos un récord. Casi entraba una persona al Guinness, pero no, zafó. Yo te digo, bueno, la comisión directiva está bien que vaya, porque bueno, representa la delegación, representa eso está en los protocolos. Uh-huh. Pero yo digo, muchacho, no sé, me duele a veces que otros salga de Racing, ¿no? Pero si uno lo banca realmente. Como yo voy a ver a Racing, me lo pago yo el pasaje y listo, y si no, no voy. Bueno, pero también están los acomodadores, como decíamos el otro día, bueno, que seguramente eso, va a haber... Bueno, eso, lo que hablábamos el otro día, eso me molesta, ¿ves? Uh-huh. Eso me molesta, porque es lucrar con mi equipo, que yo me estoy rompiendo en pagar la cuota, en esto, en lo otro, ¿me entendés? Y bajaron considerablemente los valores de los abonos a la platea. Porque se supone que descontaron los partidos que no se están jugando. Que ya han transcurrido. Claro. Pero, evidentemente, hay una hay muy poca venta de abonos. Bueno, mucha gente que dejó de ser. Lanzaron Me encontré el otro día con una gente que acostumbrado a verlos en la platea, en el sector A. Me dio pena que entraran en la tribuna. Y gente que se merecía, gente que colabora con Racing. Que cuando le piden, está. No la gente que aparece en determinados momentos. Que eso es lo que le hace muy mal a Racing. Y bueno. ¿Entendés? Hay gente que iba a la popular o iba a la platea. Y a las plateas caras. A la platea. Yo no la puedo pagar. Y en la platea. Porque yo no la podría pagar. ¿Me entendés? Sí. Por más que quiera ir, no la podría pagar. Yo la pagué. Yo, ponele uno ahí está. Yo tengo mi platea, yo siempre lo digo. Pero trato. Voy a veces, voy de vez en cuando, voy, no voy. Pero digo, bueno, la tengo porque la tengo gratis. Mirá, si no, nunca en mi vida se acabó. Mirá, yo en el 2001 no podía pagar el A. Y me fui al C, en ese momento era el C. No me pude adaptar a ver el partido desde ese lado. ¿Entendés? Y volví al otro año al A. Después de haber salido campeón. Después de 35 años, vos decís, no, mirá, esta platea, salí campeón, no la cambio más. No, yo la cambié, yo volví al A. Cuando pude volver a la, volví a la. Pero he visto mucha gente. Y vos te conocés con gente. Yo he sido vecino de platea del Chueco García, como de otra gente, y los he visto siempre en el sector A. Y bueno, y vos hay gente que hoy vos la ves en la platea de arriba y hace 2 años no la sacabas de la. Tenemos un último saludo, ¿no? Último saludo para Facundo del Piero. Bueno, muchas gracias a veces por mucha información que nos hace llegar. Despídanse, vamos. Nada, bien, aguante Racing. Eso, ¿no? Y si lo dice que, ella. Que se despierten, nada más. Ganen ustedes, che. Quiero que ganen el domingo, ¿eh? Las voy a ver. Dale. Yo también. ¿Venís, Gustavo? No, cuenten conmigo. Si no llegué a tiempo, arranque. Dale. Lo que sí le digo. Hacemos algo en los quinchos, dale. Mañana vamos a lo de que Costas. Le tengo confianza a la autocrítica del técnico de Racing. Me parece que no es ningún tonto y que tiene bien claro que lo de ayer no le gustó a nadie, ni a él tampoco. Así que ojalá el próximo miércoles podamos hablar de 2 triunfos. Y te digo, yo hago una crítica constructiva, no destructiva, ¿no? Porque no puede a nadie, porque primero está Racing y después están todos los nombres, ¿no? Pero obvio. Bueno, desde mi posición, no sé, me equivoqué o no, viste, pero bueno. Así que nos tenemos que ir. Justicia para Nicolás Pacheco, aguante Racing, mañana nos vemos en lo de Costa. Chau. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.